Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Directo. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Mi nombre es Javier Pospuel y es un gusto estar con ustedes en esta noche 13 de junio. Quiero aprovechar y mandarle un fuerte saludo a mi amigo Juan Carlos, que está de cumpleaños. Un fuerte abrazo y que sigas cumpliendo muchos años más, Juanquita. Y por supuesto, como siempre, el Juanca apoyando desde tiempos inmemorables a las causas LGBT, así que un fuerte saludo para el Juanca. Y bueno, empezamos este programa con muy buenas noticias. Definitivamente en estas semanas que ya están empezando todos los eventos que tienen que ver con el orgullo LGBT en nuestra ciudad de Quito, así que les estaremos comentando novedades de cómo será la ruta de la marcha de este año, por dónde irá, a qué hora saldrá. Todas las novedades y los detalles las estaremos pronunciando más adelante. Por supuesto, una de las actividades del orgullo LGBT también es la competencia Drag on Fire. Esta competencia que llama, convoca a todas las personas que quieren hacer drag queen y lo están haciendo de manera iniciando en el arte drag, así que es un proceso de aprendizaje y al mismo tiempo también es una competencia muy interesante y que ya inició hace 2 semanas. Esta semana que viene será la tercera gala y les estaremos también comentando detalles de lo que serán esta gala, sobre todo, y con lo que contará más adelante. Y por supuesto, una noticia que ha estado también instando mucho en redes sociales y han generado algunas discusiones, es sobre el pronunciamiento que ha tenido Ricky Martin con respecto a sus hijos. Así que les estaremos comentando también qué dijo Ricky Martin y qué dice la gente también sobre lo que dijo Ricky Martin. Así que no se despeguen de nuestra sintonía de Radio Casa de la Cultura. Recuerden que este programa es de la comunidad LGBTI para todo nuestro público. Esto, pues, agradecemos a la Radio Casa de la Cultura 940 AM. Recuerden que también nos pueden escuchar por la www.radiocce.com y también nos pueden buscar en Play Store como Radio CCE HD. Así es, así nos encuentran, así nos pueden escuchar, no hay excusas, definitivamente. Y bueno, arrancamos entonces con nuestro programa y también con nuestro tema de la noche, nuestro primer tema musical. ¿Y qué tal si vamos ahora con algo de los chicos de Bomba Estéreo y su tema To My Love? Yeah. estábamos disfrutando el éxito de Bomba Estéreo, Toma y Love, un éxito que tiene apenas unos pocos meses y que ya ha tenido bastante acogida del público, por supuesto, un tema, bueno, como nos tienen acostumbrados los chicos de Bomba Estéreo, muy anímico y también con un mensaje muy, muy bonito. Así es, y bueno, comenzamos ya con nuestro bloque de noticias LGBT y pues resulta que en alrededor del mes del orgullo pues han habido algunos pronunciamientos, algunas cuestiones políticas que han estado sucediendo y se ha llegado a tener un cuestionamiento, y es de si es posible anular el matrimonio gay u otros derechos del LGBT que ya han sido alcanzados en algunos países. Es decir, ¿será posible que se puedan volver a generar, no sé, un retroceso realmente en los derechos? Y pues resulta que miembros de la comunidad LGBT no están contentos con la alianza que hizo Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial del Movimiento Regeneracional Nacional, con el partido Encuentro Social, famoso por estar amplia y abiertamente en contra del matrimonio igualitario. Y hace poco el periódico El País de España entrevistó a Hugo Eric Flores, presidente del partido Encuentro Social, quien se lució con fases retrógradas, además de estadísticas falsas en que la plataforma Verificado 2018 desmintió. De esta manera, Hugo Eric Flores es pastor evangélico y se pronuncia como un defensor de la familia, entre comillas, como sabemos, la familia común, se podría decir, la familia tradicional. Y cuando se le preguntó acerca de la postura de su partido político, que si está en contra del matrimonio entre parejas del mismo sexo, él se atrevió a decir que no somos homófobos, no podemos serlo. Y añadió, hay un líder con una gran sabiduría que es Andrés Manuel López Obrador, que propone que llevemos estos temas a consulta y yo estoy de acuerdo. También, de una manera, él piensa y dice que está bien que una pareja gay tenga derechos y pueda heredar, pero opina que el matrimonio homosexual es una moda. Después de decir semejante disparate, pues el presidente de este partido político dio estadísticas falsas al periódico El País, como por ejemplo decir que 3 años después de la legalización del matrimonio homosexual en la Ciudad de México hubo 3.200 matrimonios y de ellos 2.000 no eran entre personas de esta ciudad. De los 1.200 restantes, 3 años después ya se habían divorciado 800. 4 días después de la publicación de la entrevista que Hugo Eric Flores dio a El País, la plataforma Verificado 2018 demostró que los datos proporcionados por el presidente del partido político PES eran falsos. Y por su parte, el periodista y conductora Pamela Cerdeira señaló que las opiniones de Hugo Flores, presidente del PES, son como si hubieran dicho que el voto femenino o la abolición de la esclavitud son una moda. Definitivamente, un reconocimiento de derechos no se puede llegar a decir o catalogar como una moda. Si bien es cierto, es una tendencia mundial que durante los últimos 10 años quizás varios países se han volcado a regresar a ver los derechos del LGBT y han empezado a dar vistos buenos a los derechos del LGBT, no significa que sea una moda, sino es simplemente una tendencia política que está avanzando en todo el mundo, y por otro lado también una tendencia que está resurgiendo, y es justamente los movimientos pro familia, los movimientos que defienden la familia tradicional y que están en contra del matrimonio LGBT. Así que, bueno, fuertes contendientes que hay en México, justamente porque ya cerca a nuevas elecciones. Así que, pues bueno, tenemos estas diferencias y estas variaciones en nuestros partidos políticos y nuestros próximos líderes políticos, por supuesto. Latinoamérica definitivamente es un continente que tiene sus contradicciones, ¿no? Es decir, tienen países tan pros como Chile, como Argentina, Brasil, que inclusive dentro de esos países hay movimientos conservadores muy fuertes y que están queriendo regresar, revertir los derechos LGBT que ya han sido alcanzados y que costaron ya muchos, muchos años. Así es. Y bueno, la noticia que les habíamos comentado que ha convulsionado mucho en las redes sociales, y es que Ricky Martin en una entrevista en el programa Good Morning America de la ABC, en el segmento Popcorn, en una entrevista, cuando le preguntaban a Ricky Martin sobre qué es lo que cómo fue su experiencia al salir del closet, pues él inclusive aseguró que la homosexualidad realmente cambió la manera de ver las cosas, y se refirió ante esto a sus hijos Mateo y Valentino. Recordemos que los hijos de Ricky Martin pues nacieron a través de un alquiler de vientre y son gemelos, y ambos pues son parte de una familia homoparental, ya que Ricky Martin contrajo matrimonio recién a finales del 2017. Así es, y los hijos de Ricky Martin realmente él reivindicó nuevamente su homosexualidad y la llevó mucho más lejos. Sin prejuicios ni preconceptos y sabiendo que la libertad y el amor son la mejor opción, el cantante aseguró que le gustaría que sus hijos sean gays. En una entrevista, como lo habíamos mencionado, en el programa Good Morning America de la ABC, Ricky Martin fue consultado sobre Mateo y Valentino, de qué pensaba sobre sus hijos. Y él dijo: "No lo sé, mis hijos son muy pequeños, pero me gustaría que fueran homosexuales", dijo el cantante, que ya tiene 46 años. Él dice: "Es algo muy especial, la sensibilidad, la forma en que veo ahora las cosas, que no tengo que esconderme de ninguna manera o forma". Dice él que ahora ve colores y ve la vida de una diferente manera. Y dice: "Y luego ves el arco iris al final del camino. Entiendo", dice, "por qué el símbolo es el arco iris de la comunidad LGBT. Es algo tan real, eso es tan tangible y me hace eso una persona más fuerte", agregó Ricky Martin. Entonces, refiriéndose a eso, él menciona que por esas razones le gustaría que sus hijos llegasen a ser homosexuales. ¿Quién sería, además, padre de estos dos niños, ¿no es cierto?, de Valentino y de Mateo, y que están próximos ya a cumplir 10 años. Y frente a esto, todas las redes sociales empezaron, y medios de comunicación, y sobre todo en nuestro país, empezaron a extraer la noticia de una manera muy amarillista, ¿no es cierto?, y tomando la frase de que deseo que mis hijos sean gays. Ante esto, pues muchos periódicos no dieron el contexto y no explicaron realmente qué es lo que quiso decir Ricky Martin con esos comentarios. Y él lo que estaba haciendo es simplemente una metáfora, ¿no es cierto?, de decir, bueno, en pocas palabras, él desea pues que sus hijos sean personas sensibles, sean personas que tengan un proceso diferente en su forma de autoconocimiento, en su forma de crecimiento, que les hagan inclusive ver esas formas distintas que trae la vida consigo. Es decir, todos quienes somos parte de la comunidad LGBT pasamos por esos procesos de salir del closet, cosa que los heterosexuales no lo hacen, no tienen necesidad de hacerlo. Y esos procesos realmente implican un proceso de autoconocimiento muy interesantes y de fortalecerse por dentro, además. Y obviamente cuando ya sales del closet es una experiencia fabulosa y es una situación en la que realmente mejoran muchas condiciones de tu vida y te hacen ser una persona mucho más abierto a conocer, a pensar, a pues respetar tus diferencias con las otras personas. Y eso es un poco el deseo que estaba refiriéndose Ricky Martin, ¿no?, que le gustaría que sus hijos vivan esa experiencia que para él fue maravillosa. Lo único que está recalcando Ricky Martin aquí que es que la experiencia de salir del closet es maravillosa, es muy fructífera, es muy buena, y que eso quisiera para sus hijos, simplemente, ¿no es cierto? Entonces, muchos comentarios respecto a eso, sobre todo en la página de Facebook del diario El Metro de Quito, pues muchas personas empezaron a criticar duramente a este comentario, diciendo, por ejemplo, que Ricky Martin se está volviendo loco, que realmente no es consciente de que sus hijos pueden decir su orientación sexual como ellos quieran. Es decir, entendiendo a esta noticia como que si Ricky Martin a propósito lo estuviese educando para que sus hijos sean homosexuales. Y recuerden, a todos, en la mayoría de nuestras hogares, familias, pues nos educan para ser heterosexuales, más bien. Nos educan, o sin querer queriendo, pues siempre estamos bombardeados de de imágenes heterosexuales, de películas con tramas heterosexuales, con mensajes heterosexuales todo el tiempo, y todo siempre va dirigido al tema de la heterosexualidad. Y eso no implica que todos seamos heterosexuales o que eso nos haya convertido a toda la sociedad en heterosexual. Es decir, la orientación sexual no depende de la educación que recibas ni de quién son tus padres, sino depende simplemente de cómo tú desde niño vas construyendo tu identidad de género, tu orientación sexual, cómo la vas sintiendo, además también de algunos factores genéticos, hormonales, que también pueden determinar tu orientación sexual, así también como tus experiencias y tus formas de sentir. Así que realmente el tema de la crianza de los hijos no depende en nada o no tiene nada que ver la orientación sexual de tus padres. Eso realmente muchos investigaciones ya lo han determinado así. Así que bueno, es un poco alrededor de la noticia que ha generado Ricky Martin, ¿no? Este cantante que ya ha tenido pues varias críticas, ¿no? Con respecto a su orientación sexual, con respecto a su vida, con respecto a su matrimonio, a sus hijos, etcétera. Pero realmente para muchos inclusive también llega a ser un ejemplo de cómo realmente es de importante y bueno sentirse orgullosos de ser quien eres, de quién eres, de dónde vienes y sobre todo sobre tu orientación sexual y a quién tú amas. Así es. Vamos a hacer otra pausa musical y ahora nos vamos con el tema de Diego Torres, Iguales. Volvemos con más de Punto Diverso. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies, cada uno es como es, por eso déjame vivir, yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. Rescata de tu alma esta flor y olvidarás. Más de una visión de la película, otros modos de mirar, muchas formas de escribir, y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América, suena fuerte mi canción, yo defiendo la razón, y no hay granada ni cañón que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol, aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poder. Tú eres Continuamos con más de Punto Diverso y estábamos escuchando el tema de Diego Torres. Iguales, una canción que nos deja un mensaje muy interesante. Sin importar nuestro sexo, nuestro color de piel, pues realmente todos somos iguales. Y al menos en derechos, ¿no? Al menos deberíamos ser iguales en derechos. Y vamos, bueno, con una noticia. Y bueno, más bien un poco de información. Y hablemos de la serie Sense8. Esta serie que se... pues una serie muy popular en Netflix. Y que abarcan justamente estas diferencias y estas diversidades de nacionalidad, de etnias, de orientaciones sexuales, de identidad de género, de formas de ver el amor también, y sobre el tema también de cómo en un mundo de Homo sapiens existen pues estos que en la serie se denominan Homo sensoriums, que son como una especie de una evolución más del Homo del Homo sapiens. Y el Homo sensorium, ¿no es cierto?, es supuestamente este ser humano capaz de conectarse mentalmente con otros seres humanos. Y pues esta es la temática que topa la serie Sense8 y que llegó a su final, que ya pues dio su último capítulo, su gran final, capítulo de 2 horas y media, y que está ya disponible en Netflix. Y pues esta serie de ciencia ficción fue además escrita y dirigida y creada por las hermanas Wachowski. Y la serie nos cuenta la historia de 8 desconocidos: Will, Riley, Capius, Sun, Lito, Kala, Wolfgang y Nomi, los cuales pertenecen a diferentes culturas, clases sociales, razas y orientaciones sexuales. Y después de ver la trágica muerte de una mujer por medio de sueños y visiones, todos se encuentran mental y emocionalmente conectados por medio de esa extraña conexión. Tienen ellos la capacidad de poder comunicarse, sentirse y compartir sus conocimientos, habilidades e idiomas. Y a lo largo de la serie tratan de descubrir por qué están conectados y saber qué significa su conexión. Jonas, otro sensei aparte, aparece para ayudarlos y sin embargo otro llamado Whispers intenta capturarlos para experimentar con ellos. ¿Y será que logró su cometido? Definitivamente esta serie nos invita a conocer diferentes culturas, países y formas de pensar. Además también enseñar la importancia del trabajo en equipo, la solidaridad, la hermandad, la empatía, la amistad, el amor y la diversidad y la inclusión. Así de esta manera las hermanas Wachowski se dieron a la tarea de elegir minuciosamente a cada uno de los personajes. Por ejemplo, Brian Smith, que interpreta a Will Korski, que es un policía de Chicago. También está Tuppence Middleton, que interpreta a Riley Brew, una DJ islandesa. Toby Onwumere, que interpreta a Capius Onyango, que es un conductor de un minibús de Nairobi, en África. Bae Duna, que interpreta a Sun Bak, que es una mujer de negocios de Seúl y experta en artes marciales. También está el español Miguel Ángel Silvestre, que interpreta a un actor mexicano que le oculta su orientación sexual a los medios de comunicación, más o menos como la historia de Ricky Martin. También está Tina Desai, que interpreta a Kala Dankar, una química farmacéutica e hinduista de Mumbai. También está Max Remeid, que interpreta a Wolfgang, un ladrón de Berlín que está involucrado con el crimen organizado. Y por último, Jamie Clayton interpreta a Nomi Marks, una mujer transexual hacker de San Francisco. Así ellos se complementan y son los, pues, 8 protagonistas de esta serie. Y que hay que destacar la importancia de las hermanas le dieron a la comunidad LGBT. En la serie se muestran 2 parejas homosexuales y una persona transgénero. Y como sabemos, por mucho tiempo estos temas han sido estigmatizados tanto por la audiencia como por los medios de comunicación, pero desde hace unos 3 años esto poco a poco ha desaparecido gracias a diferentes y nuevas propuestas comunicacionales. En este sentido, por ejemplo, los actores Miguel Ángel Silvestre y Alfonso Herrera, el conocido actor mexicano ex RBD, ¿no es cierto?, son una de las parejas homosexuales que aparecen en la trama y grabaron mucho en la Ciudad de México. En sus personajes, Delito y Hernando, pues ellos son una pareja que está oculta. ya que Lito es un actor muy famoso y reconocido y tiene miedo a ser rechazado en su trabajo por su orientación sexual. Y él le hace creer a la prensa que está saliendo con la guapa actriz Daniela Vázquez, pero las cosas se empiezan a complicar para Lito cuando se entera que es un sensei. Por supuesto, estas experiencias al personaje inclusive le enseñan a superar y a salir del closet y a aceptarse realmente con todo el mundo en su orientación sexual y sobre todo con su relación amorosa. Por otro lado está Nomi, que es una chica trans y lesbiana además. Y lamentablemente su familia no la acepta. Y ambas historias nos muestran que el verdadero amor existe y que a pesar de todas las dificultades de una relación entre dos personas del mismo sexo puede pasar y el amor siempre terminará triunfando. Al final de la serie nos muestran una escena muy clara y realmente la postura muy interesante, porque al final realmente se da la boda de Nomi y su pareja. Entonces un matrimonio básicamente de dos mujeres, en la que además muy chistosa la escena en la que la mamá de Nomi pues hasta antes de la boda le llamaba por su nombre de chico, pero tras probar un brownie de marihuana que le ofrece una drag, ella empieza realmente a sensibilizarse y empieza a felicitar a las novias recién casadas. Así que una serie muy interesante que enseñarán muchas cuestiones, sobre todo este respeto y este aprendizaje a las diversidades sexogenéricas. Una serie que conecta con muchas cosas, con muchas diferencias, muchas diversidades étnicas, culturales, económicas, sociales, el tema del crimen y pues posturas bastante interesantes además sobre varias situaciones. Así que les recomendamos ver esta serie. Vamos ahora a hacer nuestro corte y ya volvemos con más de Punto Diverso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. No te pierdas la mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Aspet Ambro. Oh, yeah. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Cultura e Historia de la Nación Afroecuatoriana, Ayer y Hoy, de Alexandra Quintero. Sus obras presentan una conexión histórica y cultural entre América Latina, la cultura griega, hindú y egipcia. Venga y participe de las conferencias en la Sala Benjamín Carrión a las 6:30 de la tarde. Miércoles 27 de junio, Interruralidad y Género. Jueves 28 de junio, Interculturalidad Afrodescendiente. Viernes 29 de junio, Historia de la Nación Afroecuatoriana en la Sala Jorge Carrera Andrade, de la Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sábado 30 de junio, presentación de danza intercultural afroecuatoriana, junto a Karen Villa y Roxana Rojas, en el hall de la Casa de la Cultura a las 10 de la mañana. La muestra permanecerá abierta hasta el 13 de julio. Le esperamos, la entrada es libre. Urincillo. Cultura y tradición de Sangolquí. Exposición fotográfica de Jessica Roborríos. Una galería que nos muestra los atractivos turísticos, paisajes, cascadas, monumentos, arquitectura, costumbres y tradiciones del granero de Quito, Sangolquí. Visite la muestra hasta el 15 de julio en la Sala Los Guandos del Centro Cultural Eduardo Kigman en Sangolquí, ubicado a 100 metros del Parque de San Rafael. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Sábados y domingos, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Una invitación del Centro Cultural Eduardo Kigman y esta emisora. Urincillo, cultura y tradición de Sangolquí. Espera por usted en los 80 años de fundación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sonreía ante el espejo y se movía desnuda, con la magia de una diabla, todo hembra y su hermosura. Varios presos de su embrujo la contemplamos divina. Yo no quiero que la vean, yo la quiero solo mía. Yo te seco. Ay, muchacha amada mía, ¿dónde te has escondido? No le cuentes a mi hermana, ven y cásate conmigo. Estabas disfrutando el tema de Guardarraya Diabla. Y bueno, continuamos con nuestra información de esta noche. Y como les habíamos comentado, ¿no es cierto? Estamos en el mes del orgullo LGBT. Estamos pues llenos de colores por todos los lados. Y pues orgullosos de ser lo que somos, ¿no es cierto? Definitivamente, una marcha, un mes que nace en Nueva York. Una serie de eventos que ocurrieron un 28 de junio del año de 1969 realmente provocó que se dara año a año estas marchas y estos homenajes por el orgullo LGBT. El Día Internacional del Orgullo LGBT se celebra a nivel mundial el 28 de junio, a excepción de la Ciudad de México, que ellos realizan el 23 de junio. Y es un día en el que la comunidad LGBT se une para reivindicar sus derechos humanos, y para hacerlo ciertas ciudades salen a celebrar el orgullo, la inclusión y la diversidad con una marcha, con festivales artísticos, de cine, con varias actividades. El Día del Orgullo que hay en Nueva York es una de las más grandes celebraciones, además de ser una de las favoritas de los neoyorquinos, se le conoce como el Pride Parade. El recorrido comienza en la calle Fifth Avenue y acaba en Greenwich Village. Pasa también por Stonewall Inn, donde tuvieron lugar los Stonewall Riots en 1969. Estos levantamientos pasaron a la historia por dar inicio al movimiento de la liberación gay, además de promover y crear derechos de la comunidad gay en Estados Unidos. Así que definitivamente por eso Nueva York es y será el origen de todo, de todas las marchas del orgullo. Y pues realmente existe una amplia variedad de eventos en todos los países y Nueva York no es la excepción. Y el festival recibe el nombre del Pride Week, es decir, una semana entera de celebraciones, de conmemoraciones. Hay que tener en cuenta que al principio el orgullo LGBT pues tuvo una carga bastante de tristeza, ¿no? Porque se conmemoraba a todas las personas que murieron en los disturbios de Stonewall del año de 1969. Sobre todo de aquellas personas que se enfrentaron a la policía para terminar con la violencia que recibían constantemente las personas LGBT en los lugares, en las discotecas de encuentro. Así que, bueno, luego esto se ha transformado en festivales y ha sido como el lema la alegría, ¿no es cierto? Ante tanta discriminación, ante tanta violencia que aún existe en el mundo por las personas LGBT, la alegría ha sido la respuesta hacia estos actos. Y definitivamente hay varios en todo el mundo. Y Nueva York, como les decimos, es quizás la celebración más grande en el mundo, por ser la primera que lo organizó. Y también, por supuesto, en nuestro país y en nuestra querida ciudad de Quito, pues ya desde el año 2005 se llevan, bueno, no, mucho antes, perdón. Inclusive luego de la despenalización de la homosexualidad, ya estaremos hablando de año 98, 99, empiezan a darse las marchas del orgullo LGBT, marchas que de pronto eran pequeñas manifestaciones que iban creciendo paulatinamente. En el 2005 se hace el primer festival del orgullo LGBT en la Plaza Foch. Y este orgullo termina siendo realmente un evento bastante pequeño que muy poca gente se atrevía a acercarse. Una pequeña tarima en donde se presentaron algunas actividades artísticas y se daban discursos muy interesantes también. En conmemoración del Día del Orgullo LGBT, un día, un evento, así comenzó el Orgullo LGBT en nuestra ciudad y luego cada año empezó a crecer. Esto gracias a la Fundación Ecuatoriana Equidad, que desde el año 2005 hasta el 2015 tomó la posta de la organización de la marcha y el Festival del Orgullo. Luego ya no solamente fue un día, sino fue una semana de actividades en la que incluían talleres, actividades, foros académicos, exposiciones de cine, exposiciones de arte, campeonato deportivo, inclusive una mañana deportiva LGBT, y también incluía la famosa carrera de tacones. Y luego ya no solamente fue en la ciudad de Quito, sino en varias otras de las ciudades de nuestro querido país. Guayaquil, por supuesto, siempre también fue pionera en las marchas del orgullo. Y luego también ya fue Santo Domingo, también ya fue Ibarra, Manta, Riobamba también se empezó a unir, Ambato, La Tacunga también ya de a poquito está empezando a salir, Santa Elena también tiene su propio orgullo. En el oriente no tenemos mucho conocimiento, pero por ahí también sabemos que me parece que en Sucumbíos, en el Coca, no estoy seguro, pero también hay algunas manifestaciones por el Día del Orgullo LGBT. Y bueno, y Cuenca, por supuesto, Cuenca que es la ciudad, por así decirlo, la ciudad emblemática del orgullo LGBT en nuestro país, porque en Cuenca ocurrió algo muy similar a lo que ocurrió en Stonewall, en Nueva York, en el año 69. En Ecuador sucedió lo mismo en el año 97, en noviembre del en junio más o menos del 97 ocurrieron los altercados en el bar Abanicos en Cuenca. Eso sería como nuestro Stonewall ecuatoriano y lo que diera paso a la despenalización de la homosexualidad en nuestro país. Muchos afirman que quizás nuestro orgullo debería ser en noviembre, el 27 de noviembre, cuando se despenaliza la homosexualidad, pero el 28 de junio es una fecha internacional, así que Quito y el Ecuador se suma a estas actividades. Así que aprovechando, te tengo algunas novedades del Orgullo de este año. Así que la organización Orgullo, que así es como se ha denominado, Yo con Y, haciendo una referencia realmente de el orgullo que sentimos personalmente, haciendo hincapié en esto también. Recordemos que desde el año 2016, la organización del Orgullo LGBT, del Festival, de la Marcha, está a cargo de la Mesa LGBT de la Secretaría de Inclusión Social del municipio de Quito. En ese sentido, pues son varias organizaciones que están a cargo de esta temática, y este año pues empieza a denominarse el Orgullo. Así que esta organización invita a todos a participar en la marcha LGBT en Quito este próximo sábado 30 de junio a las 16 horas. El recorrido retomará la ruta del año pasado, que fue desde la plazoleta Simón Bolívar en el Parque La Alameda, desplazándose por medio de la calle Guayaquil hasta llegar al Parque Urbano Cumandá, lugar en el que se realizará el evento de clausura a las 18 horas con un amplio cronograma de actividades y un festival artístico fenomenal. Estará La Vagancia presentándose en la tarima, estarán también por supuesto el colectivo de Híbridas Drag Queen presentando un show fabuloso y algunas otras puestas en escena también en la pues desde ahora, desde estos últimos dos años realmente el nuevo lugar, el Cumandá, que se está volviendo ahora el lugar de los festivales del Orgullo LGBT. Así que todos están muy contentos, muy felices. El anterior año fue una locura, muchísima gente estuvo en la marcha y sobre todo que se retomó las calles del centro histórico, porque el Orgullo normalmente se lo realizaba en la zona de la Mariscal y ahora, y desde el año anterior, pues en el centro histórico, justamente conmemorando los años de la despenalización de la homosexualidad. Recordemos que el centro histórico tiene una carga política bastante importante porque ahí está pues el gobierno, está sentado institucionalmente en edificio, ¿no es cierto?, el municipio, el gobierno. Y definitivamente la gente que no está acostumbrada a ver a los LGBT nos ven y nos verán ahora en el centro histórico. Definitivamente tomándonos los espacios que antes pues estaban sin el tema de LGBT, es decir, la zona de la Mariscal Foch siempre fue una, ha sido ya una zona tradicionalmente de la diversidad sexogenérica, pero que hasta a veces hasta ahí ha llegado y no nos hemos ido más al sur, más al norte, a ver qué está pasando, a ver cómo la gente está reaccionando, reaccionaría ante nuestra presencia tan colorida además, ¿no es cierto?, y tan diversa. Así que les invitamos este 30 de junio a salir a la marcha, no importa si eres o no eres LGBT, hay familias que marchan también con nosotros, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros papás, y que también comparten este orgullo, pues muchos de ellos también tuvieron que salir del closet con el resto de la familia al admitir a tener un hijo, una hija gay, un hermano gay, lesbiana. Entonces ellos también conmemoran este día y nos acompañan en nuestra lucha. Así que simplemente si estás a favor de nuestros derechos, de la igualdad, así que te invitamos a que seas parte de esta fabulosa marcha. También junto con la Casa de la Cultura, la Cinemateca Nacional del Ecuador, QuitoGay.net y la Organización del Orgullo, pues te invitamos a la novena muestra de cine LGBT. Así es, estaremos definitivamente también comentándote sobre las novedades. Desde el martes 24 de junio, a partir de las 7 y media de la noche, en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco será la inauguración, será entrada libre. Así que les invitamos a todos y a todas a que asistan a este festival de cine LGBT, y ahí recibirán también la cartelera de las otras películas que se están exhibiendo. Y también estamos con el, por supuesto, con el campeonato deportivo LGBT, que también ya empezó hace una semana y que todos los equipos ya están concursando y están participando de esta fabulosa actividad de integración, además, donde LGBT, heteros, todos quienes disfrutan del fútbol y del básquet, están experimentando este campeonato deportivo inclusivo, por supuesto. Un campeonato, además, que recoge ciertas normas, como por ejemplo que los equipos deban ser 50% hombres y 50% mujeres. Una forma también de incluir al tema del género, así que les invitamos también a que sean parte de esto, a que vayan a vernos jugar también, se pueden divertir también, porque es interesante vernos también jugar fútbol o básquet a veces. Así es, así que con esas novedades del orgullo LGBT les dejamos con el siguiente tema musical, y ahora nos vamos con los chicos de la banda Alkaloides y su tema Nintendo. Volvemos con más y el cierre de nuestro programa. Escuchando el tema de los chicos de Alkaloides Nintendo. Y bueno, para cerrar nuestra noche de Punto Diverso, pues simplemente recordarles que Este fin de semana también estará llevándose a cabo la tercera gala de la competencia Drag on Fire 2018, que trae pues a todas las a los chicos y chicas que están involucrándose en el arte drag queen, y que pues en esta en este sábado 16 de junio estarán presentándose en la discoteca Beach. Esto es en la 6 de diciembre y República. Allí estarán exponiéndose pues todos los chicos en una gran batalla de lip sync. Recordemos que lip sync es esta expresión artística en la que la persona simula cantar con mímicas una canción y actuar la canción e interpretarla, y por supuesto su objetivo es entretener al público. Así que será una batalla entre un versus entre dos participantes que se enfrentarán las 9 participantes, ¿no es cierto?, en 3 duetos y un trío, en la que la mejor que destaque pues pasará a la siguiente fase de la competencia. Así que les invitamos, si ustedes de pronto quieren conocer, empezar a ver lo que es el arte drag queen, les invitamos a que asistan entonces este sábado 16 de junio en la discoteca Beach a partir de las 22 horas. Ahí abre la discoteca y ahí podrán ustedes observar estos fabulosos shows de las participantes, y podrán ver por supuesto al colectivo Híbridas Drag Queen en escena también, pues son las organizadoras del evento. Además, también recordarles a todos y a todas quienes de pronto estén interesados, interesadas en hacerse un examen de VIH. Recordemos que es muy importante hacérselo. Recuerden que el diagnóstico a tiempo evitará pues que una persona tenga problemas en su salud. Así es, el VIH no es mortal. Siempre es mortal no saber que tienes VIH. Así que recuérdalo si has mantenido alguna vez alguna relación sexual sin protección, y así sea con tu pareja estable, pues recordarte que estás expuesto estás expuesto también a varias ITS y al VIH. Todos y todos los seres humanos estamos expuestos al virus del VIH, así que al menos es recomendable hacérselo una vez al año. Y sobre todo si has mantenido relaciones sexuales de riesgo, entonces con más razón es importante que te la realices. Así es, nosotros estamos, puedes acercarte a la Fundación Ecuatoriana Equidad para realizarte los exámenes. Esto es en las calles 6 de diciembre y Lizardo García esquina. Estamos atendiendo ahí desde lunes a viernes, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, realizando exámenes. Estamos dispuestos y dispuestas a atenderte. Así que te contactan con nosotros también. Si quieres más información, visítanos en nuestra página de Facebook como Fundación Ecuatoriana Equidad, o puedes llamarnos también al 2222-385. 2222-385, y ahí te podremos dar más información sobre las pruebas de atención médica, psicológica, asesorías legales, entre otros servicios que te ofrecemos en la Fundación Ecuatoriana Equidad. Así que con esa información me despido en esta noche, dejándoles un saludo a todos nuestros amigos que nos han estado escuchando por la señal de Radio Casa de la Cultura. A todos nuestros amigos en Facebook, un saludo para Alejandro, un abrazo inmenso, y pues para todos nuestros radioescuchas de esta noche. Recuerden, mi nombre es Javier Pascual y estamos todos los miércoles aquí en su programa Punto Diverso en Radio Casa de la Cultura. Que tengan una linda semana. Chao, chao. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.